Mientras que este acuerdo fue alcanzado para sanar un cisma teológico que se había iniciado en cuanto a las indulgencias, todavía el entonces Papa Juan Pablo II desafiantemente ofrecía indulgencias especiales para el año 2000. Perdón de los pecados por abandonar el tabaco por un día, por hacer una peregrinación a Roma, por caminar a través de una o más de las cuatro puertas santas que él abriría, y así sucesivamente. A pesar de este nuevo acuerdo entre luteranos y católicos, no hay ningún cambio que podríamos destacar en las prácticas y creencias católicas. Todo lo que Martín Lutero había opuesto tan vigorosamente todavía quedaba completamente en su lugar, incluyendo el uso de escapularios, prometiendo que todo aquel que muere con este escapulario no sufriría fuego eterno. Juan Pablo II, a quien muchos evangélicos llaman un buen cristiano, ha usado uno desde la infancia. El uso de medallas supuestamente milagrosas para la protección, el uso de agua bendita, oraciones a los santos y especialmente a María, incluso por la ayuda y la salvación, peregrinaciones a santuarios, algunos peregrinos caminando de rodillas sangrantes para ganar mejor el perdón de sus pecados y muchas otras prácticas antibíblicas y supersticiosas, para enumerar algunas. Nunca la justificación por la fe fue tan completamente negada como la que predicó Lutero, y los luteranos estaban muy deseosos de sanar esta división con Roma, por los cuales miles fueron quemados en la hoguera. Incluso el entonces Papa Juan Pablo II tuvo la desfachatez de recordar al mundo que la práctica de las peregrinaciones santas para el perdón de los pecados se habían iniciado en el año 1300 por el Papa Bonifacio VIII, a quien alabó como de bendita memoria. Al parecer, Juan Pablo II había olvidado que Bonifacio era un asesino, anticristiano, abiertamente fornicando, con una madre y su hija que estaban entre sus amantes, un papa que había sido tan malo, aunque no más que muchos de los papas que lo precedieron o aún vinieron después, que Dante lo sepulta boca abajo en la grieta más profunda del infierno en su libro Inferno. Matando a sus 6,000 habitantes, Bonifacio, de bendita memoria, según Juan Pablo II, había destruido completamente la hermosa ciudad Colonna de Palestrina, Italia, con todo su arte y estructuras históricas que remontan hasta Julio César, reduciéndolo a un campo arado que sembró, consaldando indulgencias a quienes hicieron este mal injustificable. Bonifacio había emitido el Unam Sanctam, una bula papal infalible, en 1302. Aún tiene plena vigencia en el día de hoy, declarando que no hay ninguna salvación fuera de la Iglesia Católica Romana, y para el que quiera ser salvo, era totalmente necesario someterse al pontífice romano. Menos de un año después de la declaración conjunta, Juan Pablo II, para no ser superado por Bonifacio, confirmó nuevamente que no había ninguna salvación fuera de su Iglesia. Los luteranos se ofendieron, como si esto fuera algo nuevo. Pero los pontífices habían hecho estas declaraciones antes y han mantenido los mismos dogmas durante mucho tiempo en los catecismos católicos y otros numerosos documentos oficiales. Tampoco el nuevo acuerdo entre luteranos y católicos trató, y mucho menos corrigió, otras numerosas herejías romanistas.